Pues nos encontramos aquí en los prolegómenos de este onceavo gran concierto Bimba Chillas y Raíces en el municipio de Reño de la Frontera, y estamos con el grupo Ait Mahaya. Creo que lo he dicho bien. Ait Mahaya. No. Ait Nahaya. Ok. Que va a participar dentro del repertorio de este gran concierto. Este grupo, formado en Tenerife, lo componen Fabiola Socas, Luisa Machado, Sergio García, saxofonista, teclista, Julito González, el hombre de la percusión, Kino Ait Idrisi, el hombre de la música bereber, del riff, el amigo Alberto Méndez, el naranja, el bajo, y Thorsten de Winkel en la guitarra eléctrica. Y vamos a intentar un poco saber algo más de este grupo, que bueno, que llevan ya algún tiempito trabajando, pero que aún no ha visto, no ha dado a luz, digamos, públicamente su trabajo. Esta noche vamos a tener aquí un pequeño aperitivo, una pequeña muestra, un botón de muestra de lo que es este nuevo, interesante, fresco proyecto musical que, bueno, que se estrenará muy poquito. Y tenemos con nosotros aquí a nuestro lado a Fabiola Socas, que nos va a contar un poquito, un poco para poner en antecedentes, cómo surge este proyecto, este grupo, y cuáles fueron esos orígenes. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Tomás, por brindarnos este espacio para hablar un poquito del proyecto. La verdad que nos hace mucha ilusión. Personalmente yo llevo media vida queriendo tocar con Alberto y con Luisa. Para mí son unos referentes tremendos de la música en Canarias y unos grandes maestros. Entonces, bueno, todo surge. Luisa y Alberto ya estaban trabajando con Kino, con quien, bueno, también precisamente es un grandísimo músico, maestro también de la música bereber. Y bueno, posteriormente hicimos un concierto de homenaje a Luisa. Recuerdo que fue el 26 de diciembre de 2013, ya madre mía cómo pasa el tiempo. Y después de eso, pues empezamos a vernos con Kino, con Alberto, para hacer unas audiciones de música canaria y música bereber. Y ahí, pues empezaron a surgir cosas que decíamos, elementos comunes, ¿no? Entre ambas músicas, entre ambos lenguajes. Y entonces, pues de repente un día me llamó Luisa para darme la gran sorpresa de que, pues, Alberto había dicho si yo quería tocar con él, con ellos, y fue algo para mí muy, muy, muy importante. Luego ya pues invitamos a Julio y posteriormente nuestra reciente incorporación, la más reciente, es nuestro querido Sergio García, que nos aporta la influencia caribeña. Como bien dice Fabiola, esta formación, este nuevo proyecto, está formado básicamente por gente muy veterana en la música, y sobre todo grandes amigos que no habían tenido a lo mejor la ocasión, o el pretexto más bien, de juntarse para hacer cosas juntos. Y aquí tenemos a como bien dice Fabiola, a estos aires latinos, caribeños, con esa especial sensibilidad de un hombre como Sergio García. Sergio, tú eres el recién aterrizado, el último. ¿Qué aportas tú? ¿Cómo ves tú la riqueza, los distintos matices que hablaba Fabiola, la música bereber, el estilo, el indiscutible estilo de Luisa o de Fabiola? ¿Cómo ves, terminas tú de ver el proyecto? Pues sí, efectivamente, yo soy la última adquisición, y ahí estoy, bueno, todavía buscando mi lugar, e intento aportar todo lo que pueda, ¿no? A mí la fusión me parece una cosa fantástica. Desde que oí las cosas que me hicieron llegar, pues me fascinó el trabajo, esa raíz étnica, toda esa cuestión de trabajo en un musicográfico, étnico musicológico, ¿no? Está siendo muy, muy fructífero, me parece a mí. Está una cosa que está en ciernes, pero que tiene un potencial tremendo, le veo yo. Además del estilo tan, tan marcado de Luisa, de Fabiola, pues estamos ahí haciendo un trabajo con músicos muy de una talla creativa muy importante, ¿no? Y yo pues estoy muy contento y muy honrado de estar aquí, pues, entre amigos. precisamente con Sergio, que justo cuando nos encontramos aquí en este, en esta isla maravillosa, siempre buscamos un huequito para hablar de las corrientes culturales de ida y vuelta, canarios en América, Américas que vuelven a Canarias, y precisamente qué casualidad que también hoy hablábamos hace un ratito, Sergio y yo aquí echándonos un cigarro en este patio, hablábamos un poco de las influencias de ida y vuelta, y creo que en este proyecto quizás es un buen ejemplo de lo que son, de lo que es aglutinar Canarias como, digamos, como lugar de puente, de unión de varias culturas, cultura americana, cultura norte de Europa, cultura africana, se juntan en este proyecto precisamente como punto de encuentro, como sitio, como nada mejor que Canarias y para unir distintos, geográficamente distintos estilos, ¿no te parece, Fabiola? Bueno, precisamente lo comentaba, creo que lo estábamos comentando con Kino el otro día. Él decía, es un proyecto, de momento es un proyecto tricontinental, porque Canarias se supone, bueno, históricamente estamos en Europa ya, pero geográficamente estamos en África. Y también nuestra historia reciente, pues la emigración desde América es una cosa que ha sido muy importante, y la convivencia de todos esos lenguajes en esta tierra, ¿no? Que África también, decíamos, porque hemos crecido un poquito también de espaldas muchas veces al tema de África, pero es que eso está ahí, lo tenemos y es nuestro, y en muchas cosas descubrimos influencias bereber. Entonces, sí, podríamos decir que es una pequeña, estas islas son pequeñitas plataformas tricontinentales, como mínimo. Sí, y además tenemos un buen ejemplo, como es el ejemplo del Bimbache Open Art, que precisamente se convierte en ese gran potaje músico-cultural donde todos estos ingredientes de todas partes del mundo tienen cabida. Y antes nombraba a Fabiola a un evento importantísimo, digamos, que marca un antes y un después, y que también forma parte un poco de la historia musical de los últimos 30, 40 años en Canarias, como fue ese homenaje a Luisita Machado. Yo le llamo Luisita porque tengo mucha confianza con ella, los oyentes lo saben, porque hemos sido compañeros de micrófono más de una vez. Y ese concierto homenaje a Luisa y a Alberto en el Leal, que nos recordaba Fabiola, también fue un ejemplo de eso, Luisa, porque ahí un montón de compañeros de viaje musical que han estado con Alberto y contigo, vienen de 5 y de más continentes si hubiera, ¿no? Sí. Hola, Tomás, hola también a todos los oyentes. Imagínense ustedes, desde la Isla del Hierro aquí pasando un rato súper agradable. Y es verdad, tienes razón, yo creo que el concierto este, un concierto que tuvo un origen extraordinario, un origen donde Fabiola ha tenido mucho que ver, Fabiola y Manhattan. Manhattan, que fue la que parió la idea, y Fabiola que la desarrolló. Yo creo que ellas fueron los culpables de que, por ejemplo, a raíz de ese concierto, donde más que ni homenaje ni santo homenaje, era una noche entre amigos, que es lo que para mí ha dado pie a que el sentimiento de volvernos a unir todos, ¿sabes? De esa unificación, de ese sentimiento que ha estado vivo entre nosotros, pues haya dado lugar a lo que estamos haciendo ahora. Y te lo voy a explicar muy sencillo. O sea, nosotros, cada uno de nosotros hemos trabajado anteriormente, hemos hecho cosas juntos. Tanto Fabiola con nosotros, hemos cantado juntas, hemos hecho espectáculos, hemos colaborado a nivel personal, ni te cuento, con Sergio. También Sergio ha estado con nosotros tocando durante un montón de tiempo, ha grabado con nosotros. Lo conozco hace como 20 años, también es una persona a la que adoro, que es un musicazo como la copa un pino, todos tienen una altura impresionante. Tino también ha estado con nosotros y ha grabado con nosotros. Julito González, pues que te quiero ni contar, ¿no? Que Julito es también, esto es una familia. Y Torsten de Wilken, bueno, pues él ha sido el, digamos, el incursor que nos, a través del bimbache y del hierro, poco nos ha atraído a todos, ¿no? Y de hecho ya se ha convertido en una persona también, pues un punto de referencia dentro de lo que es el grupo Aina Hayan. Pero básicamente, Tomás, yo te digo que si no fuera porque todos tenemos un fondo en base a nuestras experiencias anteriores, ¿sabes? Musicales y personales, que es muy importante. ha habido un devenir de consecuencias y de emociones y sensibilidades que ha hecho posible que estemos todos juntos. Yo creo que todos a veces, sin tener que hablar mucho, nos entendemos a la perfección. Y el respeto y la dignidad, por eso, Ainahaya, cuyo significado, Ait, hijo de Inahaya, hombre digno, es una de las acepciones que hemos hecho, hemos adoptado como nuestras, porque nos parece que vienen, vamos, al dedillo para la intención de nuestro trabajo. Como bien dice Luisa, y yo añadiría que si en el futuro las futuras generaciones tuvieran que estudiar en musicología y estudiar la historia de la música en Canarias, vuelvo y repito que viendo las colaboraciones, viendo los nombres y apellidos de músicos que se han juntado en proyectos como ese homenaje o ese concierto entre amigos, como le gusta decir a Luisa, o el reciente dedicado a nuestro querido José Pedro Pérez en el auditorio, si hacemos un listado y miramos la reunión tan grande de amigos y la interrelación que ha habido a lo largo de todos los años entre ellos, o si miramos las carátulas de los discos, de las grabaciones hechas en Canarias en los últimos 30 años, podemos ver que es una tupida red de colaboraciones de grandes profesionales, que todos se conocen, que todos colaboran, que todos aportan, que la música, como dice Luisa, tiene ese lenguaje especial de sentimientos, donde ahora hay más feeling, mañana hay un poquito menos, luego se vuelven a reencontrar de nuevo, y precisamente el Bimbache, y yo ahora que estamos en el Bimbache Open Art, es, yo creo que es el lugar idóneo donde se dan este tipo de circunstancias, ¿no? Llevamos unos años viniendo al Bimbache, dando cuenta fuera de la isla de lo que pues, es un poco el día a día, la convivencia, los ensayos, la reunión de multitud de culturas musicales y artísticas que muchas veces no se conocen ni siquiera entre sí, y que luego al cabo de los días de estar juntos aquí paren muchísimas cosas. Luisa, que ya también lleva unos años, igual que Fabiola, han sido testigos de un multitud de proyectos que han surgido de la amistad y del roce entre músicos en el Bimbache, y que luego, una vez que no termina la edición y nos tenemos que marchar, esos proyectos se cuajan y han llegado lejos. Incluso hay proyectos como el de Casper Schoeber, Luis Gallo, Nanda Kumar, haciendo cosas por ahí, por la península, por Europa, cosas que ha hecho, con las que ha colaborado Kino precisamente con ellos, y multitud de ideas que salen de esos roces amigables, musicales, que se producen aquí. ¿No creen ustedes que el Bimbache también tiene ese punto mágico de, aparte de ser una modalidad única, genuina, de hacer arte, de, como dice Thorsten, de dejar atrás cada uno sus zonas de confort y sus espíritus competitivos y juntarse aquí de forma todos por igual, pero al margen de eso, que luego es un caldo de cultivo importante para que de aquí surgen proyectos que se van en la mochila para Tenerife, para Gran Canaria, para donde sea? ¿No lo ves así, Sergio, tú que también has venido un par de veces? Pues claro que sí, es una oportunidad magnífica con la que alternas con ya sea con compañeros músicos con los que no has tenido la oportunidad, o conoces a nuevos amigos músicos, ¿no? Entonces ya siempre se dice que la música, más que una unión de músicos, es una unión de músicos, ¿no? Entonces eso está implícito. Desde que hay empatía, pues claro que sí, que automáticamente surgen la posibilidad, La chispa, efectivamente, esa es la palabra, la chispa. Fabiola, precisamente, es de las veteranas, de las primerísimas ediciones del Bimbache, ya Fabiola participaba, ahora llevaba algún tiempo sin volver, pero coincidirás con tus compañeros, Fabiola, que este lugar tiene ese puntito mágico que favorece los encuentros post-Bimbache, el que luego la gente queda en Tenerife, en otra isla, donde sea, para hacer cositas juntos, ¿no? Por supuesto, yo recuerdo la primera vez que escuché, porque yo había venido, llevo viniendo al Hierro muchos años a actuar, tengo relación con mucha gente de aquí, del pueblo, estuve también pues cuando todo el tema de la lanzadera, y Luisa también, estuvimos juntas en ese concierto y colaborando en cosas, porque a mí esta isla siempre me ha parecido un faro para el resto de nuestra tierra, ¿no? Es gente muy unida, gente que tiene claro lo que quiere y lo hacen valer sus derechos, deciden qué quieren para su casa, ¿no? Y esa casa que nunca se nos ha cerrado las puertas, todo lo contrario, es una casa abierta. Siempre que llegamos encontramos las puertas abiertas y los brazos abiertos de los herreños y de la gente que vive aquí. Y yo vine aquí a cantar un par de veces antes de saber del Bimbache. Y Thorsten iba a alguna actuación mía y me decía como que tenía que colaborar un día con él. Y yo decía, ¿quién será el loco este alemán? Y una vez me dijo Sabine, él ha tocado con Pat Metheny. Y yo dije, sí, después te despertaste. Y entonces cuando lo escuché tocar, porque invitaron a José Antonio, mi compañero, que por cierto también es una parte de Aina Jaya, como técnico y como músico. Y entonces cuando él vino invitado para grabar, uno de los primeros bimbaches, y cuando yo lo escuché tocar, dije, ahora lo menos que me importa es que haya tocado con Pat Metheny. Este tipo es un dios, es buenísimo, es un guitarrista extraordinario, extraordinario. Y él y Sabine se enamoraron de nuestra cultura, de nuestra música, de la música herreña, y les encanta combinarla y hacer experimentos. Ellos dicen, Thorsten dice que esto es un laboratorio, y es precioso llegar aquí y encontrar gente de India, de África, de Rusia, creo que el año pasado, de muchos países, ¿no? Y de repente empezar a tocar y ver que uno se une y tocamos folías con tabla, y es muy, muy, muy bonito y muy rico, la verdad que sí. Los años que llevamos dando cuenta, tanto en la radio como en las redes y varios medios, todo el mundo se queda muy sorprendido de cómo fluye el lenguaje musical, que entre gentes que no se han visto nunca, como dice Fabiola, desde el año pasado tenemos aquí a un percusionista de Siberia, de lugares muy dispares del mundo, pero que sí que tienen un lenguaje musical, que es un lenguaje común, que es la música, ¿no? El proyecto Aina Jaya, están, como decía Fabiola, nos ha puesto un poco en antecedentes, el tiempo que lleva. ¿Qué es lo próximo? Seguir preparando ese, que me ha dicho un pajarito por ahí, que igual está a punto de parirse, porque esto hay que trasladarlo, darle forma, y se va a trasladar en una grabación. A ver, adelántenos un poquito, si se puede. Pues mira, ya de hecho en diciembre pasado hemos comenzado a grabar el disco, ¿no? Este proyecto tan maravilloso. Estamos haciéndolo despacito, pero muy despacito, pero bien hecho, cuidando mucho las armonías, desde nuestra libertad, que es muy importante. Estamos en un punto, en un momento, tanto personal como musical, en que podemos permitirnos el lujo. Y también tengo que recalcar que Alberto Méndez es una pieza fundamental, porque es en su estudio, es donde allí ensayamos, es donde dispone, donde nos oferta, donde nos pone a nuestra disposición la libertad, como decía antes, de crear y de trabajar con tranquilidad. No todo el mundo tiene esa suerte, la verdad, pero ya hemos empezado a grabar, estamos ya encaminados a que de aquí a poquitito terminemos el disco, ya esperando que más que les guste, porque es algo diferente. Podrá gente, a alguna gente les gustará, a otros no, pero lo que es indudable es que es un trabajo diferente y que tiene un trabajo atrás que yo quisiera que mucha gente supiera, incluso este mismo concierto donde estamos nosotros, o estos, los preparativos que conlleva atrás, la trastienda. El organizar todo esto es algo un fuera de serie, un trabajo incalculable y que debiera ser, digamos, reconocido de otra manera. Yo tengo la suerte, la tremenda suerte de compartir no solamente Festival Bimbache con Luisa, con Alberto, con Sergio, con Fabiola, sino de compartir muchos afectos durante el año también, compartir muchos conciertos, muchas horas en ese estudio de La Laguna, y es todo un lujazo tener al amigo Alberto. Hoy que hemos tenido aquí por cuestiones ajenas a nuestra voluntad, porque hoy el mal tiempo no ha querido que estemos donde tendríamos que estar, que es en el escenario de la calle Tigaday, nos hemos tenido que venir a esta Casa de la Cultura del Cabildo Insular del Hierro, y lo que hacía a bote pronto parece un caos absoluto, traslado de material, de sonido, configurar, poco espacio, no sé qué, el tono siempre tranquilo de Alberto, que para él nunca hay problemas, nunca hay pegas, y ahí con pa' aquí, pa' allá, la vidilla, como dice él, y ya lo tiene todo controlado. Entonces, claro, un hombre con el que, para que la gente que nos escucha se hagan una idea, pues se pelean todos los músicos de Canarias, pues, están a la cola, se ponen todos a la cola para grabar con Alberto. Tiene una cola ya más larga que la Seguridad Social. Pues me alegro mucho. Vamos esta noche a escuchar aquí ese aperitivo que hemos dicho de este proyecto de Ait Nahaya. Y Fabiola, esperemos verlo pronto, ¿no? Y ver este, porque en el fondo este primer disco va a ser eso, va a ser la traducción de un montón de afectos musicales y personales de muchos años juntos colaborando y viéndose en los escenarios, ¿no? Eso pensamos, sí, porque, pues bueno, no es lo mismo hacer versiones de los de temas míos, de temas de Luisa o de temas de otra gente, que decir, pues ya tenemos un proyecto, un grupo que apuesta por hacer algo distinto, por estudiar, por trabajar, por y de verdad que sí, que es bastante trabajo. Y si nos apetece tener un disco, pues para estamos dando los primeros pasos, pero para empezar a caminar, yo creo que un disco es una carta de presentación estupenda. Y además para nosotros, como parece que queda como esa huella, ¿no? Ya impresa, decir, pues, esto somos, esto hicimos, por lo menos llegamos hasta aquí. Ahora, ya después, pues, ya vemos lo que pasa, ¿no? Si se puede continuar o... Pero al menos tenerlo ahí para siempre. Y bueno, a mí, antes de que el tiempo se vaya, porque la radio es así, ya lo sabemos, pero sí me gustaría también decir que esta noche vamos a rendir un sentido homenaje también a María Mérida, como no podía ser de otra manera, y por supuestísimo hay que agradecer a la organización del Bimbache, pues tanto a Thorsten como a Sabine Wilman, porque ellos son los que han hecho posible y han hecho un esfuerzo para que todos estemos aquí, sin lugar a dudas. Pues ya lo saben, estén atentos no solamente en el Bimbache, sino en los meses que van a venir, estén atentos por las islas. Ait Nahaya, Fabiola Socas, Luisa Machado, Sergio García, Julito González, Kino Idrisi, Thorsten de Winkel, José Antonio, Afonso, José Antonio Afonso. Estén atentos porque se está cociendo. Y yo me gustan mucho los símiles gastronómicos. Se está cociendo a fuego lento, que es como se hace la buena comida para que coja sabor. Se está cociendo un proyecto lleno de nuevos matices, lleno de mucha frescura. Se los dice uno que ha estado en los ensayos y ha escuchado cositas y que les va a sorprender a más de uno. Muchas gracias. Gracias a ti, Tomás.